Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Conciertos, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, entrevistas, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la cultura heterogénea independiente. La música que no te dejará dormir. A partir de ahora, estás en Desfase Insomnio. Buenas tardes, gente que se prende en Desfase Insomne como cada lunes, a los años de equipo completo, Camilo y Vanessa a mis costados. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va, Camilo? Finalmente juntos, una vez más. Vanessa, ¿cómo estás? Juntos al fin. Juntos al fin, tres o multitud. ¿Qué ves, que hace frío, no? ¿O no? No mucho, creo que es bueno. Estaba esperando afuera, ahí te enfriaste. Sí, estaba esperando afuera y me cogió como el frío. Como niño malcriado. Me caló el frío en los huesos, el frío quiteño. Pero bien, todo bien, sin ningún problema ya... Las últimas semanitas de agosto también ya empiezan nuevamente los pubers a regresan a las aulas de clase. Claro, ya empiezan clases. Empiezan clases en septiembre, comienzo de septiembre empiezan clases. Pues no, esta semana ya empezaron, ¿no? No, algunos... el 6 de septiembre. Sí, el 6 de septiembre. Yo pensé por que eso todavía no hay tráfico, ¿viste? Y por eso todavía no hay tráfico. Entonces es esperar a que llegue septiembre para que regrese el caos a la ciudad. Ah, mira tú, yo pensé que esta semana ya empezaron. No, esta semana no empieza. Aún no, yo todavía no compro lista de útiles ni matrículo, ni hago nada. Tienes tiempo todavía, creo. 10 días, ¿no? Padre y madre de familia, aún hay tiempo. Aprovecha que no hay tráfico todavía. Y aprovecha que no hay tráfico, porque si no, ve. Uy. En todo caso, hoy tenemos un programa con bastante música. Tenemos esta vez solo un estreno nacional y después tenemos música a propósito de lo que está pasando en la frontera ecuatoriana. ¿No? Colombia, y peruana. Y colombiana, ¿no? Con los hermanos venezolanos. Sí, en realidad como que hablar un poco sobre ese tema y tenemos un montón de música referente a eso. Sí, que queremos hablar sobre migración, sobre quiénes son los migrantes y sobre la situación de nuestros, en este momento, compañeros venezolanos y venezolanas, porque finalmente todos somos migrantes, todos hemos tenido que migrar en algún momento en nuestras vidas. Y panas cercanos también. Bueno, eso de eso vamos a hablar, ¿no? Porque supongamos yo, amigos que conozco venezolanos, que de alguna u otra forma están ganándose la vida acá y que ven en todo lo que está ocurriendo una amenaza real. Entonces es fuerte lo que está pasando. Entonces eso es lo que tenemos para esta noche. Antes de seguir desarrollando el tema, vamos con algo de música. ¿Y qué es lo primero? Es un estreno nacional. Sí, bueno, esta clásica banda ambateña, Mortero, viene a presentarnos ahora un video grabado en el galpón Orange. Esto es Sabe Clave Llave. Regresamos. Ay, ¡Escucha! ¡Una voz! Estábamos escuchando Sabe, Clave y Llave de Mortero, que es un video filmado y grabado en el 2014 en el desaparecido galpón de conciertos Orange, y que recién lo subieron y están como estrenándolo en redes sociales. Lo subieron ayer. Ajá, está recién subidito. Ah, chévere, entonces para que lo vean, porque es un video todo captado en vivo, con la gente ahí a 1000 por hora, pogueando, cantando, se ve bueno. Es una de mis bandas favoritas ecuatorianas, voy a decirlo. Mortero para mí es la representación como de la juventud. Mira, la representación de la juventud, la que perdimos, o juventud. La que perdimos o la que todavía persiste. No, la que persiste, por eso nos emociona poner este video que lo filmó la gente de Pan de Cordero. Sí, a mí me gustaba también full. Sí, a mí también. Mortero. Sí, o sea, Mortero. Hace varios años que ya les perdí la pista, pero como que en sus épocas sí me gustaba full. Yo la última vez que les vi fue en el Rock Miñahui, creo que del año pasado, ahí en el Ejido, en el Arbolito que se presentaron, sí. No, yo no les veo desde la Vitrol. Yo también no les veo desde hace, pero ratísimo. O sea, desde unos 15 años. Y lo bacán es que Mortero, como Sally Mileto, por ejemplo, logran esto de juntar generaciones con la música, ¿no? Eso es muy bacán. Creo que hay pocas de experiencias que se han mantenido en Ecuador, que pertenecen a esta época de generaciones pasadas y nuevas, y que pueden juntarse en un concierto. De la movida ambateña, ¿no? Bueno, sí. Bien, bien, Mortero. Eso era con el estreno nacional que queríamos arrancar. Antes de meternos en este tema que queríamos, no queríamos dejar pasar, hablar un poco sobre lo que está pasando con la gente de Venezuela que tiene que emigrar, y sobre todo la reacción de la gente ecuatoriana, que tampoco ha sido muy agradable. Desde el lado institucional y desde el lado no institucional, ¿no? Porque tú ves la reacción que se da desde las decisiones institucionales de poder como este requisito, el visado o el pasaporte, que a mi modo de ver es una decisión totalmente, o sea, es una decisión que no tiene ningún sentido. Que yo no sé por qué la quieren hacer. Lo que van a generar con eso es que haya muchísimo más problemas y conflictividad en las zonas fronterizas. Que haya ilegalidad, por supuesto. O sea, que se abran espacios de ilegalidad donde se trafique con, ¿no?, con la gente, básicamente, ¿no? O sea, porque que te cobren por pasarte la frontera, porque eso va a seguir pasando. El coyotero. Es básicamente lo que pasa con la ilegalidad, ¿no? Cuando ponen todo eso, no es que las cosas dejan de pasar, siguen pasando. Pero son más precarios. Con más precarios, con más riesgos y con inseguridad. Inseguridad. Totalmente. Y por supuesto, me parece, de todo este proceso, lo más interesante que me ha parecido a mí es tener datos certeros de Venezuela. Por ejemplo, que un pasaporte que les cobran a ellos $700 equivale, o sea, ellos ganan al mes aproximadamente $3. O sea, nadie llega a juntar $700 para sacar un pasaporte. No hay papel para pasaportes. La gente en serio está complicada. Y ayer justo estaba viendo un amigo que trabaja en el comercio, les hizo una entrevista a unos venezolanos que estaban migrando, ¿no? Que están en este proceso de pasar por Ecuador para irse a Perú. Y entonces ellos le decían claramente: nosotros no queremos migrar, nosotros no queremos salir de nuestras casas, no queremos dejar a nuestras familias. Estamos obligados a hacer esto porque nos estamos muriendo de hambre. Claro, porque el problema es súper grave en Venezuela y ellos necesitan salir y ganar un poco de dinero en otros países. Y ese dinero, la mayoría de ese dinero lo llevan a Venezuela nuevamente. Entonces, es una cuestión más de supervivencia. Entonces, ahora nos vamos con dos temas fuertes, yendo como en la línea de Mortero. Y nos vamos con... Un poco más fuerte son, diría yo, que Mortero. Vamos a escuchar algo de brujería desde México. Sí, La Migra, que la tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora y cómo... De la forma en la que cuenta brujería, de su forma súper directa, cruda, un poco lo que está pasando un migrante al cruzar la frontera, ¿no? En este caso es la frontera de México con Estados Unidos. Entonces vamos con brujería y nada, tenemos mucha más música respecto al tema. Regresamos. ¿Cuánto quiere ese coyote? 10,000 pesos. ¿Para todos? No, jefe, para cada uno. ¡Pinche coyote ladrón! ¡Hay que joder al güey! Pero te chingan la feria. Siguen al brujo, te llevo pa' gratis. Trae tu abuela, tu tía, el heno. Dices bollero, te dicen pa' feria. Te cobran tu vuelo y pagan tu abuela. Pinche inmigrante está esperando. Te devuelven después de una paliza. La migra y otro abuela en el desierto. La mandaron sin barra pegado con palo. El brujo tiene contrabando en vuelo. Thank you. quita la dignidad. Yacen en los cimientos y las cenizas de su hogar. Cada enfermo y cada muerte les recuerdan a los que no están. El aire les cae su suerte y del tiempo su verdad. ¿Por qué? Volvemos, estábamos escuchando primero a Brujería con La Migra y luego escuchábamos el tema Refugiados a cambio de los Reincidentes desde España, siempre tan frontales y directas las dos bandas. Sí, escuchar a Reincidentes siempre es así. O sea, claro, ¿cuándo fue la última vez que vino Reincidentes, la última vez que los vimos? La única vez que vino. No, la única vez que vino. 2008, ¿no? Vino en una serie de conciertos que se dieron aquí en la ciudad capital. Bueno, Reincidentes, buen grupo, bueno. Y nada, pues era un poco como... Por ese tema que estamos conversando sobre la situación migratoria en nuestro país, y más que nuestro país, es lo que afecta a Venezuela y que se cruza por toda América Latina. Sí, me parece importante hablar sobre la opinión pública y publicada que se ha generado en redes sociales alrededor de la del éxodo masivo de nuestros hermanos venezolanos. Creo que es importante entender que hay un discurso muy fuerte de xenofobia, de rechazo, de odio, y creo que es importante pensarlo y repensar desde nuestra situación. Muchos no sabían, me incluyo, yo no sabía que Ecuador había sido una migración potencial para Venezuela en los 70s y en los 80s. Justamente leí un artículo en el que explicaban cuando hubo el boom petrolero, como muchos de los ecuatorianos migraron hacia Venezuela, y Venezuela siempre ha sido un país que por el petróleo mismo tenía un paso de gente desde Colombia, desde Ecuador, porque tenían una capacidad económica mucho mejor que la nuestra. Entonces me parece importante eso, y también pues que nosotros en el feriado bancario tuvimos creo que 4 millones de ecuatorianos que salieron fuera, sí, del Ecuador, que emigraron a países como España, Estados Italia Unidos. Y Estados Unidos principalmente, y que a la gente que no le alcanzó para irse hasta allá, pues también emigraron a Colombia y a Venezuela. Y un dato importante fue que también que leí que hay muchos ecuatorianos, o sea, muchos venezolanos que son segunda generación de ecuatorianos que están viniendo ahora. Entonces, me parece, yo he leído cosas horribles en redes sociales, cosas muy dolorosas que me parece que ningún ser humano se lo merece y ninguna persona con un poco de humanidad puede decirlo como expresarlo así, ¿no? Es que es eso justo lo que estaba pensando ahorita mientras hablabas de la situación de los ecuatorianos que tuvimos como hace unos años de situaciones de migración, y mucha gente dice, bueno, ponte en el lugar de ellos, a nosotros también nos pasó, ¿cómo quieres que nos reciban a nosotros? Que es cierto. Es muy cierto, pero más allá de eso, o sea, no necesariamente ponerte en los zapatos del otro, sino es una cosa ya como de humanidad, o sea, no puedes dejar a la gente y decir todas las cosas que se han dicho de los venezolanos en nuestro país, porque independientemente de que hayan habido, no sé, hechos de que han protagonizado violencia o lo que sea, en todo el mundo pasan cosas así, ¿no? Entonces no es una cuestión de nacionalidad, sino es una cuestión de que de humanidad, la gente, o sea, pasan hechos de violencia y hechos de inseguridad en todo el mundo, y no es una cuestión de nacionalidad, sino es una cuestión de mucho más profunda. Y ahora es meterle, y ahora es justificar esto que los hechos de inseguridad, de violencia, y siempre ha pasado lo mismo, ¿no? Cuando viene el otro, viene el migrante, estos hechos de inseguridad y violencia siempre se los etiquetan a la persona que viene de otro lado. Y por supuesto, para mí es una condición estructural y también de pobreza, de empobrecimiento. Es decir, la gente que está dentro de esta situación, digamos, de inseguridad, de delincuencia, son evidentemente personas que están precarizadas en ciertos espacios, que estructuralmente no hay una repartición equitativa de bienes, ¿no? Entonces, no son personas por la nacionalidad, son las personas por la condición económica y social en la que viven. Porque sobre todo se da mucho el abuso también de la gente que, digamos, abusa, que vienen con mucha necesidad económica, muchas veces sin papeles, y lo que hacen es contratarles con sueldos muy bajos o con condiciones laborales muy precarias. Entonces, hay mucha gente, en cambio, que se queja que nos quitan el trabajo, por ejemplo, pero en cambio ahí no es culpa del que viene, sino es culpa del empresario local. Del que se beneficia, está ahorrando, ¿no? Que se está ahorrando y se está beneficiando y está explotando a otros. Claro. Entonces no es tanto, o sea, culpar al que viene, sino es culpar cómo se lo está recibiendo. Claro, está explotando al otro y está, claro, beneficiándose a él, pero a costa de un trabajo súper precarizado y unas condiciones de vida súper jodidas en las que llega el venezolano. Que no solamente ha sido, digamos, víctima, entre comillas, del venezolano, también la gente empobrecida, o sea, la gente ecuatoriana que no tiene educación o que no vive en condiciones, también ha sido explotada. Entonces, esta misma dinámica se reproduce con los compañeros venezolanos que no tienen papeles. Eso es lo que iba a decir, no es una cuestión, o sea, verlo desde la óptica de que no es una cuestión del como de la dinámica migratoria, o sea, más bien tiene que ver con una cuestión de clase. Está muchísimo más vinculado a una cuestión de estructura y de cómo se mueven las cosas acá, ¿no? Claro, no tiene que ver con la nacionalidad, lo que decía. O sea, no importa dónde sea, si la gente tiene condiciones, hecho pedazos de trabajo, no tiene trabajo o está súper explotada, es normal que vayan a pasar hechos de ese tipo, ¿no? Sí, exactamente. ¿Seguimos? ¿Esperamos? Vamos con más música. Vamos con esta canción que también es otro clásico. Y como vamos como en la misma gama. Línea, en la misma gama, pero bajándole un poquito, pero vamos con este clásico de esta banda mexicana, Los Molotov, y nos vamos con Frijolero, ¿les parece? De una. Súper bien. Regresamos. Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Ya que existe algún respeto, no metamos las narices, no inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. A que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos. Ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you f***er. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you f***er. No me digas f***er, mister. Hetero, te sacaré un susto por racista. Pero no me llames frijolero, che gringo, hetero. No, I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In the rich man I'd be if I had that kind of chip. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now watch you look down the way your feet is planted. The U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto. Don't call me gringo, you f***ing feeder. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Hetero. Te sacaré un susto por racista. Pero no me llames frijolero, J. Gringo. Una pierna que respira.

Quiero hacer las gotas de apatía de sudor. Yo sí te he visto cuando hay una fiesta, la gente bailando, yo sí te he visto con gotas de apatía. El sudor apático, dice. Sí, un sudor apático. Yo siempre hay mucha gente, estoy sofocado, pero me siento apático. Sí, o sea, se nota que no la estás pasando bien, pero igual suda. Es que sí, bueno, suele pasar. Igual baila, igual perrea hasta abajo. No, eso es en otras fiestas, digamos. Cuando ya entra en confianza. Cuando ya entra en confianza, ahí sí la hago el perreo. Resto, intenso. Eso sí, intenso, intenso. Si no es intenso, ¿para qué? En todo caso, escuchábamos a Calle 13 y eso es lo que derivó en esta conversación sobre las gotas de apatía. Las gotas de apatía, está bueno ese término. Y bueno, también hablando de las cosas bonitas de ahí en el corte, también estábamos hablando de que ha habido mucha solidaridad de la gente ecuatoriana. Hemos visto como grupos se han juntado desde hace mucho tiempo para llevar comida, para llevar vituallas, ropa, un montón de cosas, y también se han hecho colectas, ¿no? Entonces, colectas de instituciones, pero también colectas personales, gente que ha llevado cosas que tiene en su casa y les ha dado a los hermanos venezolanos. Sí, eso ha sido chévere. Como por un lado hablábamos hace un rato de, digamos, los comentarios feos que hemos leído en redes sociales, xenófobos. Por otro lado, también se han visto muestras chéveres. Ahora leía a una amiga que decía, no tengo como cosas que dar, pero ¿dónde puedo ir de voluntario? Entonces, como que hay diferentes formas de mostrar solidaridad. Por ejemplo, la Cruz Roja está haciendo colectas permanentes. Entonces, como que está bacán y como que informémonos de dónde poder ir a dejar cosas, a donar cosas, como que lo que podamos. Sí, la Cruz Roja mandó un listado, si lo pueden ver en redes sociales, de qué se pide para llevar, sí, ¿no? Sí, ahí estaban pasando en redes sociales, en el Facebook, había también comunicados de la Cruz Roja que te daba una lista completa de lo que para nosotros es súper cercano, fácil, y creo que también la gente empieza a mirar que es una realidad que nos está golpeando de frente y también despierta este corazón solidario, este corazón de apatía. No, de apatía no. De apatía no, exactamente. Pero eso es muy chévere, ¿no? O sea, ver estas formas también de gente que en redes sociales también se ha lanzado explicaciones muy fuertes y hasta memes explicando, ¿no? Me gustó uno que decía, señores pro vida, imagínense que el compañero venezolano es un feto y apóyenlo, ¿no? O sea, ya que quería que venga la vida, pues también apóyenlo en estos momentos. Sí. Igual, gente que, pues nada, está enfrentando esto con un tema de, recordemos cuando fuimos migrantes, también el tema de ser seres humanos y de ver en el otro su necesidad y podernos apoyar unos a otros, porque no sabemos si mañana nosotros nos toca vivir esto también. Sí, yo concuerdo con, o sea, hay muchos mensajes que llegan que son mensajes fuertes, o sea, cargados de ignorancia y muchas veces de odio, ¿no? Y de prejuicio también. Y de prejuicio, ajá. Pero frente a eso también yo he encontrado, y eso no sé si es como la cuestión, tal vez lo bueno o lo positivo de las redes sociales en estas cosas, que también encuentras mensajes que al mismo tiempo es gente como consciente, que entiende las cosas, también intenta como mostrarte en pequeños extractos o con videos pequeños o de formas de las que puedan ser, ¿no? Datos sobre esto, ¿no? Sobre el hecho de que nosotros fuimos migrantes antes, sobre lo que están pasando los venezolanos en la frontera o lo que está pasando el pueblo venezolano también en Venezuela, en su tierra. Un poco para que también entiendas cuál es la realidad de los migrantes venezolanos, ¿no? Y un poco no vengas de estos prejuicios que son muy muy ligados del no entender lo que está pasando con el otro y no entender y no ser empático también, porque es una cosa también súper jodida. Claro, no viene también mucho desde el miedo a lo desconocido, a lo externo, ¿no? De tener miedo a que nos quiten lo poco que tenemos y ese tipo de cosas que se han estado leyendo en redes, como que nos quitan el trabajo, como que sí, sobre todo ese tipo de comentarios, que somos un país en crisis, que no tenemos ni para nosotros mismos. Pero lo que hablábamos antes, ¿no? Como que verlo más allá de la nacionalidad, sino que aquí estamos todos, ecuatorianos y no ecuatorianos, y más bien ver cómo salimos adelante todos, sin importar de dónde vengamos. Tiene toda la razón. ¿Nos vamos con música? Vamos, ¿qué tenemos ahora? ¿Les parece King Chango? Vamos con King Chango, un venezolano en New York, ¿no? Exacto, un venezolano en New York. Vamos con este tema y regresamos en más de Despacio Insomnio. Vamos ahí. Let's come down with the policeman. King Chango te lo va a cantar. Y aquí de Nueva York te lo voy a dedicar. A todo el inmigrante lo va a escuchar. Wicked selection to each and everyone. Fire! Escuchábamos a Rita Indiana y La Hora de Volver, se llama. La Hora de Volver, y antes escuchábamos a King Chango con... ¿Cómo se llama? Un venezolano en Nueva York. Un venezolano en Nueva York. Con un ritmo de Police o de Sting, es esa canción. Es un ritmo de Sting. Sting. Porque la canción de Sting es un inglés en Nueva York. Ajá. Englishman in New York. Entonces sí, ya sí, es. Cántala más, cántala más. No, no para cantar más. Dachola. Dachola. Ahorita ya estoy sonrojado. Estamos ya llegando a la parte final del programa de esta noche. Queríamos un poco topar este tema de la situación de la gente de Venezuela que ha estado viniendo para el Ecuador y que en realidad se ha estado yendo para varios países de América Latina. Más que un programa con datos y estadísticas, ha sido un programa de opinión para presentar nuestra opinión como programa. Ajá, exacto. Es un llamado a la solidaridad, un poco dejarnos del prejuicio y estar atentos de que, por un lado, nos puede pasar, por un lado, ya nos pasó. Pero sobre todo, más allá de que nos pase o no nos pase, son seres humanos y tenemos que darnos la mano. Y también llamar al aprendizaje. O sea, a mí me parece que Total. Lo más rico que podemos hacer es mezclarnos entre todos y aprender nuevas palabras, nueva comida, nuevas formas de ver el mundo. Y creo que los migrantes siempre te dan eso, ¿no? También son generosos, no solamente... Digo, tú eres generoso con esto, ¿no? Con dinero, con comida y todas estas cosas, pero ellos también son generosos con su palabra, con su forma de ver la vida, con sus costumbres, con su modo de ver. Eso es súper chévere. Y eso es lo que yo leía de una persona que había posteado algo muy parecido, cuando dijo, cuando llegaron los primeros migrantes colombianos, que también había el mismo cuco de los migrantes colombianos, o una cosa muy parecida, después te empiezas a dar cuenta, y mucha gente empieza a dar cuenta, que los migrantes colombianos llegaron a enseñarnos muchas cosas también a nosotros, ¿no? Y abrirnos también de alguna otra forma, así. Esa es la riqueza, y creo que eso es recuperar la riqueza latinoamericana. Y eso es lo bacán en general de las ciudades del mundo, o sea, si te pones a ver las grandes ciudades del mundo, son bacanes porque están construidas Total. Por gente de todo el mundo, porque... Hay culturas mezcladas, hay dialectos, hay música, hay comida, hay de todo. Y eso es lo que yo creo que le hace bacán a una ciudad y no estarnos viendo las caras entre los mismos. Totalmente. Y una cosa, además, las chicas venezolanas son muy guapas, quiero decir. O sea, las chicas ya, y los chicos. Hablando del prejuicio. No, pero digo que son, o sea, digo, son como muy guapas, y los colombianos también son muy guapas. Y digo, es una forma distinta de estética, ¿no? Sí, es una forma distinta. Y digo, los chicos también venezolanos también son ahí, tienen su... Sí, tienen su sabor. Su modo, su sabor, su sandungueo, dicen por ahí. Y saben bailar. Por ejemplo, eso es algo que los quiteños podríamos aprender, full. Gracias. Claro, yo que soy la nevera andante... No, que ya me puedo mover mejor, pero también podría empezar a bailar tranquilamente, no hay ningún problema. O sea, el punto es que veamos las cosas positivas. O sea, no estemos ahí como que solo viendo las cosas malas, sino todo lo que podemos aprender y todo lo que nos enriquece la mezcla de culturas... Y una cosa, no es que pidamos así que sean chuta las personas más lúcidas y claras políticamente, pero solamente con ser seres humanos empáticos y aprender a bailar, abiertos y empáticos, y que puedan entender lo que está pasando con el otro ser humano que está al lado y que está viviendo cosas jodidas. Ya con eso logramos ser bastante. Nos despedimos de este lindo programa de opinión del día lunes. Soy Vanessa Bonilla. Soy Camilo. Y yo soy Esteban. ¿Y con qué nos vamos, vean? Con la Mala Rodríguez. Nos podemos ir con la Mala Rodríguez, vámonos. Pues eso es un tema súper estaría fuerte. Chévere irnos con la Mala Rodríguez. No, vamos, con la Mala Rodríguez, si es fuerte, nos vamos, pues. Nos vamos con eso, con la Mala Rodríguez, y nos vemos el próximo lunes, ¿les parece? Miedo se llama este tema. Chao, ahí. Vamos. Aquí hay un negrón que va a jugar contigo al ajedrez. Aquí hay un negrón pa' que le digas que tú refresque. Aquí hay un negrón que va a enseñar a follar a tu mujer. Aquí hay un negrón que va a partir del maestro con el ye. Aquí hay un negrón que va a jugar contigo al ajedrez. Aquí hay un negrón pa' que le digas que tú refresque. Aquí hay un negrón que va a enseñar a follar a tu mujer. El mismo negrón que aumentará las frustraciones de los que se creen generalmente cabrones, men. Estúpidos puntos negativos de razones, que no imaginan lo que viven los leones de tu mapa del mundo. El flow más profundo inculco, no me pones culto, punto, porque no me asusta mi asunto. Continúo mi rumbo, viajar por el mundo, tú no me cuentas historias ni aventuras de tu mundo. Y si tú me ajustas, yo te desayuno. Métete tu miedo, vengo por tu culo. Estás flipando, lo estás copiando, estás meditando o estás vomitando tanto. No vea, ya no cotorrea, mira entre mis piernas, coopera o te hace diarrea. Este es mi